legislativa. Solo así las provincias dejarán de ser meras filiales del Estado Nacional. Cada provincia, entonces, deben arbitrar los medios conducentes. Hay momentos en que tomar una gaseosa se convierte en un placer inigualable. Todo esto como una necesidad imprescindible e imperiosa. Didofilo, tómese una Menenap. De la botella nomás, dele de la botella. Solo las burbujas de gas de Menenap te provocan ese gozo gaseoso y provechoso. Bueno, afloje un poco, devuélvame la botella. Muchísimas gracias. Hacé como Pidofilo, que es canchero, re moderno. Pidofilo nunca queda pegado y siempre gana. Y para que vos también ganes, Pidofilo te ofrece el sensacional concurso. Destapando tu Menenap, podés encontrar fabulosos premios. Yo me saqué un puesto de asesor. Y yo una renuncia. Caramba, con esta tapita me gané la mitad de Entel. Yo me he sacado una aerolínea. ¡Oye! La mía dice revolución productiva. Seguilo a Pidofilo y recupera lo que perdiste con el concurso especial para el penal de Magdalena. ¡Tengo la I! Acá está la D. Acá salió la U. ¡La L! ¡Aquí está la T! ¡Tómala O! A ver, armá la palabra. ¡Idulto! Pero ahora nos falta la N, que es la difícil. ¡Idulto! ¡Idulto! Y también en Devoto, para que juegue Firmenich. N. N. Otra N. Otra N más. 40 N. Otra N. ¿Pero cuántas N? ¿Cuántas N? Participá y ganá con este juego genial. Menenap. Destapa tu Menenap y escucha el sonido del éxito. Los invito a triunfar. A triunfar. Menenap, la única manera de digerirlo.